en la localidad de El Molar, Alfonso Gea. Noelia Domingo, cuchillo en mano, atacaba presuntamente este mediodía a la cajera de 46 años del supermercado que le atendía. La víctima, en estado grave, sufre una herida en el hemitórax derecho. Tras asestar esta puñalada, se ha dirigido a una farmacia enfrente del supermercado y ha acuchillado a una mujer de 53. Sus heridas, cortes profundos, son menos graves que los que recibía la cajera. Ha sido arrestada en las calles de la localidad por agentes de la policía local que ya la han transferido a la Guardia Civil, agentes que se han enfrentado a un atacante fuera de sí que lanzaba puñaladas al aire. Y nos queda, como no, el recibo de la luz. El megavatio parece que mañana nos va a dar el ademizos un cierto respiro. Sí, el precio medio estará en 150,26 euros de media en el mercado mayorista. Es el precio más bajo desde el día 12, con la única excepción de ayer domingo, con menos consumo, pero es el triple que el martes equivalente de hace un año. En la tarifa regulada, los precios están hoy entre 28 y 19 céntimos kilovatio hora. El pasado lunes, antes del decreto del gobierno, la horquilla iba de 39 a 19, pero hace un año esa horquilla estaba entre 12 y 15 céntimos. Escuchan a SER, estamos en hora 14, 2 de la tarde y 6 minutos. Hora 14, Canarias. Eva Marrero. Incertidumbre porque pena por lo que, por la gente que va a perder todo, porque es verdad que va a perder todo. Gente llorando, muy nerviosa, que han perdido sus casas porque ya la lava se ha llevado muchas casas, han tenido que evacuar corriendo animales, cogiendo lo primero que podían. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La incertidumbre y el miedo son las sensaciones que dominan entre las más de 5.000 personas evacuadas en La Palma. El volcán no pierde fuerza, sigue expulsando lava que busca su camino hacia la costa, arrasando lo que encuentra a su paso. Pedro Sánchez sigue en la isla de La Palma, donde acaba de asistir a la reunión del PEVOLCA. Se espera que en breve comparezcan las autoridades para dar la última hora de este fenómeno natural. Una erupción cuya duración los científicos advierten de que es difícil pronosticar. Nemesio Pérez, coordinador de Involcán, asegura que puede estar expulsando lava hasta 4 meses. Puede durar varias semanas, si no pocos meses. La cantidad de magma que se ha acumulado es importante. Es la 1:07, con la realización de Dani García. Vamos con todo. Es el sonido que no cesa desde ayer a las 3:10 de la tarde en Canarias. La erupción del nuevo volcán de La Palma vive su segundo día con toda la isla, con todo el archipiélago pendiente de la evolución de las coladas de lava que siguen su camino hacia la costa, sepultando todo lo que va encontrando a su paso. Por lo pronto, un centenar de viviendas, fincas, hasta colegios han sido ya engullidos por estas lenguas que caminan a una velocidad de unos 700 metros por hora y a una temperatura superior a los 1.000 grados. Las imágenes son impresionantes, ver cómo va avanzando ese material expulsado por el volcán, por todo el territorio. Muy cerca de la cabeza de una de esas lenguas está un equipo de la SER. Vamos a saber cuál es la fotografía que se han encontrado. Eric Pestano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eva. Pues la imagen a esa hora es la de decenas de curiosos que observan atentamente cada uno de los movimientos de la erupción bajo la banda sonora del estruendo constante del volcán, que no para de ser cada vez más grande la columna de humo y de gases que ahora mismo tapan una buena parte del cielo del Valle de Aridane. Al margen de la curiosidad, también esa emoción se mezcla con el miedo de muchos otros que se encuentran en la plaza de Tajuya, que se ha convertido en un verdadero palco hacia la colada del volcán y también hacia el cono en el municipio del Paso. Ahora mismo vemos cómo las coladas de lava también, como decía, sumergen varias casas y fincas a lo largo de todo su recorrido de camino a la costa. Gracias, Eric, por esa imagen, por esa fotografía que nos trasladas desde muy cerca de una de esas columnas de lava que está recorriendo el territorio hacia el mar. A esta hora, Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres participan en la reunión del comité director del PEVOLCA, el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, en el que se está examinando los últimos datos científicos que están disponibles y también se van a actualizar las medidas de protección. Estamos pendientes de conocer cuál es el resultado de ese encuentro. Está previsto que haya una rueda de prensa a esta hora, a la una. Este es uno de los puntos de la agenda en la isla del presidente del gobierno, que esta mañana también ha visitado el centro de acogida de afectados, que está ubicado en el acuartelamiento del fuerte, y que esta tarde, a partir de las 4, tiene previsto visitar zonas afectadas por la erupción. Pedro Sánchez, que llegaba anoche de urgencia a la isla, donde destacaba que se va a seguir trabajando para proteger a la ciudadanía y también para reparar los daños ocasionados por la erupción. Tenemos todos los instrumentos, tenemos todos los efectivos. Los ciudadanos de La Palma tienen que estar tranquilos, está garantizada su seguridad. Mi presencia aquí también lo que compromete es el apoyo del Gobierno de España para que todas las pérdidas materiales que por desgracia se puedan producir sean repuestas cuanto antes. Bueno, son muchos los medios que están trabajando, velando por la seguridad en La Palma, y el número de efectivos sigue creciendo. Hay casi 500 de la Policía Nacional, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias. Hay de camino más efectivos, y también de camino están 3 hidroaviones porque preocupan los posibles incendios forestales provocados por la erupción. Desde hoy se ha habilitado un puesto de mando avanzado para coordinarlo todo ese dispositivo. En ese puesto de mando está nuestro compañero Eduardo Cabrera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues efectivamente ahora en ese puesto de mando avanzado que se instalaba esta mañana en el centro de visitantes de la Caldera de Taburiente, en el mismo lugar donde hace exactamente un mes se instalaba también para coordinar ese incendio urbano agrícola en el mes de agosto. A través de mapas e imágenes aéreas se buscan alternativas a las vías cortadas por la colada del volcán que avanza hacia la costa lentamente, pero que lo engulle todo a su paso. Gracias, Eduardo. Decimos que hay 500.000 de efectivos de emergencias y además algunos de ellos son llegados de otras islas. Por ejemplo, Gran Canaria envió ayer hasta 41 miembros del consorcio de emergencias, como explicaba en la SER el presidente del Cabildo Gran Canario, Antonio Morales, o Lanzarote, que también ha ofrecido refuerzos, según anunciaba el consejero del consorcio de emergencias de esa isla, Francisco Javier Aparicio. Esta primera remesa de recursos humanos y de material técnico para actuar de manera inmediata, como nos requirió, ya lo hemos hecho, y a partir de ahora a disposición para que nos vaya trasladando la necesidad de medios humanos y materiales que precisen. Valoramos entre 3 y 5 bomberos para desplazar lo que es a la isla de La Palma, también acompañados, como no puede ser menos, lo que son los vehículos. Bajo lo que es la demanda de lo que necesiten, lo que es en el lugar, pues trabajaremos para ello y ofrecerles lo que es lo mejor que tenemos en nuestro consorcio. Y todos ellos trabajando para ayudar a la población. La prioridad son las personas, atender sobre todo ahora los evacuados. Son más de 5.000 personas desalojadas desde ayer de los núcleos más cercanos a donde se ha producido esa erupción. Un trabajo previo que comenzaba ayer por la mañana y que ha permitido que este fenómeno natural no haya causado ningún tipo de víctima. No se espera que haya nuevas evacuaciones, pero eso sí, la incertidumbre de quienes han sido ya sacados de sus viviendas es mayúscula. Durante toda la mañana hemos ido escuchando varios testimonios que ha recogido nuestro compañero Javi Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Eva, los vecinos de Todoque y el Camino Pastelero son los que más han sufrido los efectos del volcán. Entre 5.000 y 10.000 personas han sido desalojadas de sus casas y muchas han dormido en caravanas y coches como viviendas improvisadas. El volcán no da tregua, sigue expulsando lava, engullendo casas, cultivos y todo lo que encuentra a su paso. Jessica y Luis fueron evacuados de los barrios de La Laguna y de La Bombilla. Fatal, ¿no? Alguien se ha acostado aquí pendiente, preguntando si se sabía si había llegado, por dónde va, pero nada, no sabemos nada. Para esto no te prepara. Yeah. Los nervios son muchos, entre hoy y ayer, el cansancio porque, bueno, gracias a Dios los niños sí durmieron, pero yo no dormí en toda la noche, y no, para esto no te prepara. El Cabildo de La Palma ha confirmado que más de 100 viviendas han sido completamente calcinadas, fundidas por el paso de la lava y sepultadas sin que autoridades ni fuerzas de seguridad ni nadie haya podido hacer nada para evitarlo. Y ese es el sentimiento más repetido entre la gente de La Palma 20 horas después, ni siquiera 24, del estallido del volcán. Hay cosas que sí pueden calcularse, 100 casas calcinadas, miles de vecinos desalojados. Hay cosas que no pueden calcularse, que son incalculables, como la incertidumbre o la impotencia. Gracias, Javi. En directo también desde La Palma, donde hay un amplio equipo de la cadena SER contándoles lo que está ocurriendo. No son solo viviendas, fincas y cultivos. La lava también ha provocado el cierre de 7 carreteras por el momento, algunas de ellas sepultadas, al igual que un colegio, el de Los Campitos en El Paso. Peligra también el de Todoque en los Llanos de Aridane. El centro de Los Campitos contaba con 23 niños y niñas. Ángeles Nieves, la directora, señala que las familias de los alumnos están desoladas después de lo ocurrido. Está totalmente destruido. Es una escuela unitaria donde convivimos alumnos o alumnados desde 3 años a sexto de primaria hasta 12 años. Formábamos todos una gran familia y yo desde aquí lo primero es transmitirle mi cariño, nuestro cariño, la de mi compañera y el mío, a todos nuestros alumnos y alumnas que se han quedado sin casa y sin nada. Educación mantiene hasta nuevo aviso, recuerden, la suspensión de las clases en El Paso, en Tazacorte y también en los Llanos de Aridane. Las autoridades insisten en que se mantienen las recomendaciones para la población, que es seguir a cubierto para protegerse de las cenizas y los gases, y sobre todo también pide que la gente no se acerque a la zona del volcán. Hoy escuchábamos, de hecho, en la SER, durante la programación especial, que durante toda la mañana les ha hecho llegar los sonidos y la última hora desde La Palma, a Carmen Felipe Martel, que es hija de la única víctima mortal que dejó la anterior erupción que se registró en la isla, la del Teneguía, en el 71. Su padre falleció por la inhalación de gases desprendidos por el volcán. Pero yo sí quiero hacer un llamamiento a la prudencia, porque ayer mismo una señora muy contenta, ella como si esto fuera pues la verbena del pueblo, me decía que se quería ir urgente a La Palma antes de que cerraran los aeropuertos, porque quería llevar a su niño de 14 años. Papá murió por un envenenamiento, por gases, porque parece ser que también había uvas que salían cerca del volcán y también llegaron a comerlas. Allí hay azufres, allí hay otro tipo de sedimentos que pueden ser veneno y la gente solo piensa en el fuego. Decíamos que estábamos pendientes de la finalización de la nueva reunión del comité director del PEVOLCA, a la que ha asistido Pedro Sánchez. Precisamente está ya compareciendo el presidente del gobierno, lo escuchamos en directo. Que se está siguiendo al minuto, al segundo, lo que está sucediendo hoy y ayer en la isla de La Palma. Y esto tiene mucho que ver con lo que ocurre siempre en España. Y es que cuando suceden catástrofes como la que por desgracia hoy está sufriendo la isla de La Palma, una isla maravillosa, toda la solidaridad, toda la empatía de la ciudadanía española se vuelca precisamente con aquella zona afectada. Por tanto, me gustaría trasladar el que toda España está hoy con La Palma y eso también se está viendo en este ejemplo de unidad que estamos desarrollando todas las administraciones para poder hacer frente a este hecho natural tan insólito, al menos desde hace 50 años que no se producía tan insólito en La Palma. Está el Cabildo, hemos estado reunidos con los municipios afectados, está el Gobierno de Canarias, está el Gobierno de España. Y esto también es muy importante para trasladar a la ciudadanía, y es que cuando trabajamos juntos, cuando estamos unidos, como está ocurriendo hoy, pues la ciudadanía lo agradece, tranquiliza, da seguridad y sobre todo horizonte y perspectiva de poder resolver situaciones tan de emergencia como las que estamos ahora mismo sufriendo. Desde luego, desde el Gobierno de España, lo comentaba antes el ministro del Interior, cuando hablamos de las emergencias de protección civil, hay tres fases. La primera es la de la prevención, la segunda es la de la respuesta y la tercera es la de la recuperación o reconstrucción. En la prevención, como ha hecho el presidente del Cabildo, quiero volver a agradecer el trabajo de la ciencia, de la aportación de la ciencia española, fundamental, fundamental para que desde el plano político e institucional podamos responder con legitimación y con proporcionalidad a lo que ahora mismo se está sufriendo en la isla de La Palma. También la respuesta, y ahí quiero de nuevo primero garantizar a la ciudadanía de La Palma el que todos los recursos del Estado están a su disposición. También reconocer el trabajo que está haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde la Guardia Civil, desde la Policía Nacional, desde los equipos de extinción, también el Ejército, la Unidad de Emergencias Militar. En definitiva, tenemos suficientes capacidades aquí desplegadas en La Palma para poder hacer frente a cualquier tipo de eventualidad. Y, posteriormente, la reconstrucción o la recuperación. Y ahí, de nuevo, como decía al principio de mi intervención, quiero trasladar el compromiso total, el compromiso rotundo de que esta erupción no va a hacer que haya gente que se quede atrás, que se quede dañada desde el punto de vista económico, con independencia de que efectivamente hay cuestiones irreparables que no vamos a poder responder ni reponer, como es la pérdida de hogares, con toda la carga emocional, no solamente material, que ello implica. Y finalmente, trasladar un mensaje, como hacían tanto el presidente del Cabildo como el presidente del Gobierno de Canarias, al conjunto de la ciudadanía de La Palma, de que ahora mismo lo más importante es garantizar la seguridad. La seguridad, garantizar el perímetro de la seguridad. Y, por tanto, estamos todavía en la fase de la erupción, de la actividad del volcán. Por favor, extrememos la precaución, no nos aproximemos, estemos distantes, informémonos en el 112, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, en definitiva, todo el operativo que tenemos del sistema de protección civil, porque bueno, pues el volcán sigue actuando, sigue operando y tenemos que extremar las precauciones. Bueno, ha sido una noche muy larga para muchísimos de los municipios afectados, hemos estado con los alcaldes, las alcaldesas, van a venir jornadas muy largas, pero lo que sí que quiero trasladar de nuevo al conjunto de la ciudadanía de esta isla es que todas las instituciones estamos unidos, que toda España está con La Palma y que esa solidaridad, pues evidentemente no es de hoy, solamente en el momento en el que estamos dando respuesta a este hecho insólito de la naturaleza, sino que también cuando pase, que evidentemente terminará en algún momento, pues el compromiso de las instituciones también se notará en la reconstrucción y la recuperación de todo lo dañado y de todo lo perdido. Muchas gracias. Sonido en directo de la rueda de prensa. Acaba de comparecer, como escuchaban, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se desplazaba anoche de urgencia hasta la isla cuando se producía esa erupción. Ha dicho que toda España está con La Palma, una solidaridad que no se va a mantener solamente hoy, sino que va a continuar. Ha garantizado que todos los recursos del Estado están puestos a disposición de la población de la isla y que pone también de manifiesto el compromiso de que no va a quedar nadie atrás. También comparecía previamente, no lo hemos podido escuchar en directo, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien ha anunciado que ya se está preparando por parte del Gobierno el borrador para un decreto ley para poder recalificar los terrenos afectados por la erupción y volver a construir viviendas. Además, calculan desde el Ejecutivo Regional que la lava pueda alcanzar ya la costa antes de las 8 de la tarde. Es que lo tengo tan cerca que no me puedo resistir. ¿Cómo? El supermercado Unide de aquí abajo. ¿Has visto qué descuentazos? Hasta el 22 de septiembre, galletas María Unide, original o doradas, 800 gramos por 1,15. Desde hace 90 años, mejor y más cerca. Toda una vida. ¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas. La salud es hoy más que nunca una prioridad. Conéctate con CEPSA el 30 de septiembre a Diálogos en Acción, un foro de intercambio de buenas prácticas entre CEPSA y la sociedad canaria. Compartiremos el creciente interés por la promoción integral de la salud física y emocional, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Inscríbete en cepsa.com/diálogos en acción. Irás a Tenerife. Casi tan rápido como el avión, amplía servicio express. Recogemos todos los viernes y lunes desde Madrid hasta las 16 horas, entregando lunes y jueves de cada semana en destino. Ampliamos nuestra propuesta porque ahora más que nunca permanecemos unidos con clientes y amigos. Más información en erasatenerife.com. Erasa Tenerife, al servicio del comercio canario en general. En Carrefour y Carrefour.es hasta el 22 de septiembre, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Compras 2 unidades y acumulas el importe de la segunda en tu cheque ahorro. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Comienza el día con el líder. Juan Carlos Castañeda capitanea la mañana de Radio Club Tenerife. De 7 a 9, Hoy por Hoy La Portada. Y de 9 a 11 y 20, Hoy por Hoy Tenerife. Estés donde estés, síguenos a través de la red de emisoras de Radio Club Tenerife y de la app de la cadena SER. Cadena SER, la fuerza de la voz. Hemos caminado juntos de la mano durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto, un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas y mucho. Vota CESIF, la verdad por delante. ¿Cómo crear empleo para lograr que nuestros jóvenes permanezcan en su isla? ¿Qué hacer para dinamizar nuestros pueblos? De todo esto hablamos en el último foro de La España Vaciada. Vuelve a verlo en laespañavaciada.es. La España Vaciada, La Gomera, la isla elegida con el impulso de Fenie Energía, tu compañía de luz y gas, con el patrocinio del Plan de Dinamización Turística del Norte de La Gomera. Hora 14. 1:24, seguimos con la vista puesta en La Palma. La pregunta también es cuánto va a durar este fenómeno que comenzaba ayer. La última erupción que se produjo en la isla, la del Teneguía del 71, duró 24 días. Ha sido la más corta de cuantas se han documentado en La Palma. Los expertos señalan que no es fácil determinar la duración, pero eso sí, no se va a dar por concluida la erupción hasta que no pasen varios días sin emisiones de dióxido de azufre, y eso puede tardar semanas o meses. En cualquier caso, para los científicos, este es un momento clave, una oportunidad para estudiar estos fenómenos y conocerlos mejor. Pedro Murillo. Mientras los servicios de emergencia trabajan a destajo para garantizar la seguridad de los vecinos del Paso y de los Llanos, los científicos no cesan de recoger datos en una oportunidad que consideran histórica. Coinciden en que era esperable, dada la sismicidad de los últimos días, más de 25.000 sismos registrados, el último de 3,8 en la escala Richter, que el volcán naciera en una amplia zona entre el Paso y los Llanos, pero era imposible establecer el lugar exacto. Una vez desencadenado el fenómeno, los expertos, como Vicente Soler, vulcanólogo del CSIC y miembro del PEVOLCA, aseveran que la erupción responde a las características vulcanológicas del archipiélago, si bien hay un aspecto peculiar, como es la viscosidad de la lava. Peculiar en cuanto a su erupción y peculiar también en cuanto a la fluidez inicial del material, porque estas fuentes de lava están asociadas con magmas muy, muy fluidos. Por otra parte, los científicos no pueden esperar a la pregunta que muchos se hacen: ¿hasta cuándo durará este fenómeno? José Mangas, catedrático de Geología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, asegura que va a durar más de un día. Lo que está claro es que una erupción estromboliana, como es la que estamos teniendo ahora, jamás dura un día. Esto no es una borrasca que pasa por aquí, por el archipiélago, y deja una lluvia de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, ¿no? La clave estará en la emisión de azufre. En estos momentos supera los 9.000 toneladas. Cuando transcurran más de 48 horas sin emisiones de este gas, la erupción finalizará. Bueno, el nuevo volcán ha emitido ya más de 20.000 toneladas de dióxido de azufre, si bien el hecho de que no haya viento ha hecho que la actividad aeroportuaria de la isla se haya podido mantener desde ayer. De hecho, el tráfico aéreo en Canarias opera con total normalidad por el momento, salvo algún retraso esta mañana. Las conexiones interinsulares con La Gomera fueron 4 vuelos afectados, pero ya corregido. Lo más urgente ahora mismo es, como estamos diciendo, atender a las personas afectadas por la catástrofe, pero una vez pase la emergencia, la cuestión también será saber qué va a ocurrir con el turismo en la isla, si esto puede ser motivo de cancelaciones o si por el contrario va a ayudar en el futuro a atraer más visitantes. Al margen de la polémica política montada con la ministra Reyes Maroto, también desde el sector turístico canario se considera una oportunidad. Desiree Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque decía la ministra de Turismo que hay que sacar provecho de este fenómeno como reclamo para nuestros visitantes cuando todo esto termine. Y piensa lo mismo el director de Promotur del gobierno canario, que insiste en que esta erupción volcánica en La Palma va a ayudar a colocar al archipiélago en el mapa. Y no solo eso, según José Juan Lorenzo, la rapidez con la que se ha desalojado a la población va a reforzar la imagen de las islas como destino seguro, más ahora que creen que llegarán al 70% de la ocupación este invierno. Todos conocemos volcanes por todo el planeta, pero poder hacerle un seguimiento previo a una erupción inminente que nos venían avisando sin saber en qué momento se iba a producir. Se produjo en la tarde del domingo, la pudimos ver desde el minuto cero, la ha podido ver el planeta. Está perfectamente documentada, narrada, contada. Eso, desde luego, es una oportunidad que nos sitúa, nos ayuda y traslada esa certeza, ese valor que tiene Canarias de destino seguro. Para conseguirlo, recuerda Lorenzo, es fundamental que los medios nacionales e internacionales transmitan una información veraz y alejada del amarillismo. Esto es también lo que pide la patronal turística para evitar que se produzcan cancelaciones en cascada en esas reservas turísticas. Jorge Marichal, presidente de Azotel. Comunicar este episodio de una manera adecuada, pues para que la gente vea que estamos en un país donde las cosas se controlan y donde hay una erupción volcánica, pero se sabe con antelación, se tienen unos protocolos activados y los protocolos funcionan. Yo creo que eso es clave a la hora de generar tranquilidad para que los clientes, que muchas veces cancelan sin saber. El volcán de La Palma ha ocupado ya las páginas de medios internacionales como el Chicago Tribune, el Telegraph, Die Welt o Le Monde. Gracias, Desiree. Es la 1:28, tiempo también para saber por dónde va la información deportiva, que hoy centramos en el deporte palmero. Manoj Dasguani. Incertidumbre e intranquilidad es lo que encontramos en los testimonios de los deportistas que se vieron afectados durante el fin de semana por la erupción del volcán en La Palma y que son naturales y que viven en la Isla Bonita. Es el caso de Luis Arellano, jugaba ayer en Tenerife con el conjunto del Atlético Paso y cuando llegaba a casa se encontraba con un paisaje desolador. Llegó a pensar que sería imposible volar anoche. Sí, gracias a Dios hemos llegado. La verdad no pensábamos que íbamos a aterrizar, pues lo que nos estaban diciendo al haber cerrado el aeropuerto, pues casi que estábamos diciendo que seguramente la cortina de humo no nos iba a dejar llegar a casa, pero bueno. Y desde La Palma para el Mundo, quien envía un mensaje de apoyo a sus paisanos y vecinos es el deportista palmero más universal, Samuel García, que estuvo en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Sobre todo, pues escucharlos cómo han perdido todo y sobre todo esa incertidumbre de cara al futuro. Desde luego entiendo que se les apoyará y ayudará, pero desde luego es algo que no puedes borrar y debe ser muy doloroso. Gracias, Manoj. Así vamos poniendo nosotros punto y seguido a la información. Ya saben que seguimos muy pendientes de cualquier novedad que nos llegue desde La Palma. Aquí en La SER se lo contaremos toda la última hora también enseguida en Hora 14 y siempre en la web sercanarias.com.